Muy bien, son las 9 de la mañana, 3 minutitos en la República Oriental de Uruguay. Bueno, hoy estábamos hablando cuando arrancábamos en la mañana muy temprano, a las 7, sobre este tema particular, que estaba viviendo la familia Sorondo, y lo tenemos a Fernando, que inclusive pasamos el video, allí el audio del video, con respecto, bueno, para ponernos un poco en tono a la conversación y la gente supiera de lo que, bueno, están viviendo hoy en día, allí en este lugar donde están viviendo, en San Javier, Río Negro, donde lamentablemente, como muy bien cuenta Fernando, también Rubén Garrido, que es el ingeniero agrónomo, técnico durante 38 años en el Instituto de Colonización, que por supuesto da su punto de vista, ¿no? Diciendo, bueno, en 38 años que estuve, digo, la verdad que me parece una locura todo esto, lo que le están pasando a ustedes, ¿no? Porque, a ver, con capacidad de pago, no es que no quieran pagar, inclusive todos en algún momento tenemos problemas de pago, y hasta el que más puede, hay que ir al Banco República a ver si y nos vamos a llevar una sorpresa. Lo que pasa que a veces los que más tienen se los deja pasar, y a veces los que trabajan, los que quieren salir adelante, se le imponen, lamentablemente, varias trabas, ¿no?, para poder trabajar, porque eso es lo que se quiere, poder seguir trabajando, poder seguir viviendo en el lugar, allí, bueno, y encontrarse con esto, con una realidad que choca, ¿no? La verdad que es todo injusto. Fernando, buenos días, y bueno, hay mucha gente que está escuchando, inclusive el propio escribano Ilia, que nos estaba llamando hoy, se puso la orden en algún momento para revisar un poco los papeles y bueno, ver en qué mano te pueden estar dando con respecto a esta situación que estás viviendo. Gracias por acompañarnos. Bueno, buen día a la audiencia y a la gente de la radio. Sí, la verdad que hace 30 años que... 34 años, uh-huh, precisamente, que estamos en el campo, y unos 30 años que tenemos este problema, uh-huh, que acarrea problemas de salud y una cantidad de problemas, ¿no? Porque... eso es lo más... El sí. Problema de salud, ¿no? Sí, sí. Porque sí, la preocupación y todo eso... Sí, sí, uno se envejece con... Y después vienen los bajones, uh-huh, baja la defensa, no se engripa, cualquier cosa pasa, porque esto, uno no duerme, uno, claro, es desgastante. Y colonización a lo largo del tiempo, cuando tiza para consumo algún colono, ya como que se ensaña y no lo larga más, hasta uh-huh, no sacarlo. Ha habido casos de personas que han sufrido hasta una CV por las preocupaciones, claro, gente que se ha muerto porque basta tener cualquier problemita de salud y con esto lo liquidan, ¿no? Una colonización que ha sufrido varias modificaciones, cambios y sí, todo sí, lo demás, ¿no? Pero los problemas siempre existen, más allá de que esté quien esté, ¿no? Claro, no. La ley 11.029 es una ley a nivel mundial, creo que es la única. Uh-huh. No hay otra mejor. Pero claro, si la torcemos y la hacemos para todos lados, uh-huh, y no cumplimos la ley como se debe... como herramienta no sirve. Uh-huh. En el caso tuyo, del año, uh-huh, 1988 está ahí, nosotros, ¿no? Entramos en el año 88. ¿Cómo lo encontraron? Era una selva eso. Era una selva. Nosotros nos anotamos como vamos a decir, como para, nos anotamos para un campo, uh-huh, me acuerdo que era un campo muy el que nos ofrecían para el lado de las termas, un campo arenoso muy fulero. Uh-huh. Y bueno, y después surgió lo fuimos a ver y bueno, asustamos el monte. Pero como nadie lo quería... Nadie lo quería. Nadie lo quería porque era una selva de... Claro, hay lugares de 6 metros de altura, los árboles con un poste. Bueno, dice, ¿qué va a hacer acá en este lugar? Claro, y fuimos a hablar al regional, acá dice, estaba Fraschini en ese momento regional. Uh-huh. Y dice, no, ese campo deberían darlo 4 o 5 años sin cobrar renta, dice, porque para poder limpiarlo, ¿verdad? Por claro. Pero eso de boca, en realidad... En realidad la ley estipula que hay que descontar los montes, zonas inundables, zonas arenosas. Lo dice claramente. Está en la ley, sí, hay un artículo. Cosa que vos, desde 1988, cuando entraste pagando. Sí, a nosotros, bueno, dicho literalmente, nos estafaron de entrada, uh-huh, no porque nos cobraron, obviamente, eso se podía arreglar. Pero incluso a mi padre no le hicieron el 20% de descuento por pago contado, la primer renta. Ahí nomás ya empezamos mal. Uh-huh. Porque el pago contado tiene un 20% de descuento. Claro. Pero por un error ahí que hubo, que no es importante, pero... Pero bueno, ya... Pero está. Sí, porque cuando nos fueron a adjudicar el campo, era una fecha, uh-huh. y me acuerdo que estaba Anguila de presidente ese año en colonización, uh-huh. y el día que iban a adjudicarle, fallece Wilson Ferreira. Él era blanco, se fue al entierro de Wilson y le dijo, mire, no le vamos a adjudicar el campo porque me voy al sepelio de Wilson. Uh-huh. Y bueno, no pasó nada, pero pasó un mes, creo, y bueno, y no iban a adjudicar el campo y ya estaba dado. Entonces mi padre fue a hablar y dice, no, lo que pasa es que ahora hay que hacer los papeles de nuevo porque quedó con fecha vieja. Claro. Y si no, usted va a tener que pagar unos días de renta, dice, pues le va a salir un poquito. ¿Y cuánto? Era poquito, era poco. Uh-huh. Al año siguiente va a pagar la renta a mi padre y dice, vos sabés que no te podemos hacer el descuento porque debes renta atrasada. Dice, pero si yo es la primera renta que voy a pagar. Sí, pero firmaste unos días antes. Entonces ahí... Una cosa que le pueden haber arreglado ellos, ajá. no lo hicieron. Es un 20%. Lo que vino después, peor, pero digo, para tener un hecho anecdótico, para que vean cómo funciona colonización. El problema empieza de 2 años después, cuando hay Dos años después, porque en el 90. Una sequía importante ahí. Dos sequías hubo, después vino otra. Ajá. Y bueno, nosotros tuvimos... Ustedes limpiaron el monte, ahí lo limpiaron. De hecho... Ahí empezamos. Claro. Porque nosotros vendimos una chacra en la ruta 90, ajá. de 18 hectáreas, y bueno, y contamos con ese dinero para empezar, para hacer la casa, porque la casa que había era deplorable, uh-huh. hecha una cosa hecha así nomás, con materiales robados del casco original. Uh-huh. El anterior colono vendió todos los materiales, lo que desarmó el casco principal, armó un sucucho ahí, como para tapar el ojo, se lo cobró a colonización, le cobró 3.000, 2.000 o 3.000 álamos también, porque antes se hacía un alambrado y se lo cobraba. Así esté hecho mal, ¿no? Que no fuera de ley. Y bueno, y todo así. Bien. Nosotros llegamos ahí, ya le digo, empezamos, hicimos una casa, bajamos la luz eléctrica. Que no había. No había luz eléctrica. Uh-huh. Esa casa que había ahí no tenía ni baño, nada. No tenía nada. Como hecho anecdótico, habitaciones que no tenían ventanas. Hecho bien como para decir, casa de 10 habitaciones, pero era una cueva. Claro. No tenía agua, no tenía instalación de agua, de luz eléctrica, nada, no había nada. Uh-huh. Que en toda casa, vamos a decir, de campaña, por lo menos hay un cable para enchufar una batería, no, nada había. Ahora, el tema de la deforestación y todo que ustedes hicieron ahí, sacando los el destronque y todo uh-huh. eso, le costó un dinero bastante importante. Bueno, ya le digo, nos comimos el valor de la chácara para empezar, cuando empezamos a hacer la vivienda y a desmontar. Nosotros desmontábamos a razón de 5 hectáreas por año, promedio, ¿no? Pues hice la cuenta del 2002 que terminamos, entonces me da un promedio de 5 hectáreas. A veces desmontábamos más, a veces menos, según la densidad del monte. Bien. ¿Verdad? Bueno, y eso, hoy en día, yo le había puesto un costo aproximado de $3,000. Me dijo un experto que eso tiene un valor de más de $4,000. Hay parte del monte que cuesta $5,000 destroncar. Claro. Por el costo de combustible y además se necesita maquinaria pesada, ¿verdad? Claro, sí, para eso, mover todo eso. Si no es un topador, no limpia. Nosotros empezamos a limpiar con una rueda que habíamos hecho, tirada por un tractor de... una especie de multiplicación que habíamos hecho para arrancar el árbol. Una especie... funcionaba con el principio de la palanca de Arquímedes, uh-huh. ¿no? Uh-huh. En una torre alta, una rueda, lo cinchábamos con un tractor chico, arrancábamos los árboles. Bien. Pero eso tenía un desgaste físico terrible. Uh-huh. Después conseguimos un topador que nos salió... un costo brutal repararlo y mantenerlo, ¿no? Claro. Y bueno, y seguimos limpiando. Colonización nunca nos reconoció eso. Uh-huh. Nunca le reconoció de todo eso. Nunca nos reconoció. Pero hay antecedentes, porque no todos los regionales son malos, ¿no? Hay regionales buenos, regulares. Bien. Y de los peores. Ya en aquel año, en el 88. Uh-huh. Decía Núñez, la limpieza de los predios representará un importante costo para el futuro colono, necesitándose además efectuar importantes inversiones en alambrados perimetrales y subdivisiones internas. Ya acá hay un antecedente en el expediente. ¿Ah? Claro. O sea, no es necesaria una foto ni nada. Este hombre, este regional, denunciaba acá que había monte, que no había alambrado. Pues más adelante apareció una regional reclamando, ¿no?, los alambrados. Si allá acá había en el expediente un hombre que decía que un regional que no había alambrado. Porque, ojo, cuando digo no hay alambrado de ley, ¿no? Claro, claro. Porque un colono agarraba ese alambrado con cuatro alambres de púa y ya lo tomaban como un alambre de ley, un alambrado de ley. Y no es así. Nosotros llegamos, no había nada. Uh-huh. Y bueno, nosotros, volviendo a la sequía del 90, que fue que nos atrasamos, porque ahí ya íbamos con unos brutales costos, ¿no? Claro, claro. Nosotros viajábamos todos los días de Paysandú, el campo, a trabajar, porque la vivienda no se podía vivir. Cuando hicimos la casa nos empezamos a quedar. Bueno, a partir de ahí empezamos a hacer peticiones. Uh-huh. Peticiones que son cartas de pidiendo que se reajuste la renta a la realidad, porque partimos de la base que la renta es agrícola ganadera. Bien, ¿se paga mucho, Fernando? Nosotros sí. Uh-huh. Porque a nosotros nos cobraron de entrada las 162 hectáreas cuando no había ni un metro cuadrado para plantar una lechuga. Claro, por el tema del claro, monte que nosotros empezamos con la selva que tenían ahí. Claro, nosotros, vamos a suponer, el primer año teníamos 5 hectáreas limpias, el segundo año 10, después 15.